Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. A través de la emisora de la familia, en el programa de esta mañana, Remembranzas TGD, hemos escuchado la danza del venado, a través de estos 90 minutos, del cual pues estamos platicando con ustedes datos de el Pabang, a través de la emisora de la familia. Les estaba comentando que ya entrada la tarde, la portada es colocada con gran emoción, amenizando siempre con los instrumentos musicales autóctonos y la quema de cohetes. Por último, colocan en dicha portada el cuadro de la imagen y las candelas, para que luego los presentes entren a rezarle a la imagen, pues ya que después comenzarán a circular las bebidas y las atenciones correspondientes para los presentes. Entrada la noche, llegan los cofrades con sus esposas, de las cuales se encargan de distribuir el tradicional batido, mientras llega la hora del rezo o también del tijoc, como le llaman. Al estar reunidos todos, pasa la primera tanda de bebida alcohólica y luego la segunda, y así da principio el rezo con oraciones especiales, tales como los alabados, Ave Marías, letanías cantadas, el alabado propio a la imagen tradicional, al Santo Dios y al Santo Fuerte, al Santo Dios Inmortal. Así se celebra el Pabang en estos lugares, también de cerca de Alta Verapaz. Vamos a continuar con el programa de esta mañana, saludando a nuestros amigos que nos sintonizan escuchando Remembranzas TGD. Thank you. como su pena se transforma en frenesí. Oye como llora, como rumora la canción que yo le La rondalla quetzalteca nos ha interpretado la marimba a través de el programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Estamos platicando datos muy importantes de lo que es la celebración del Pabanc. Pues ya al concluir se sirve en otra de las tandas de bebidas y se oye nuevamente el estallar de los cohetes. A la medianoche ya la comida está casi lista. Preparada, los patojos comienzan entonces a arrancar los primeros camsum, o más bien los adornos de la portada, y uno de otros se encuentran durmiendo doblados en el pino o en las hojas de liquidámbar que adornan el patio, donde el día siguiente se quemarían los juegos artificiales. Por fin llega el día principal y muy de mañana, a las 5 de la mañana, los chinames, los cofrades, se presentan a recibir el nuevo día con toda la emoción del caso y estallan los primeros cohetes. La encargada de la cocina sirve las primeras tazas del caldo de chunto, que le llaman Ibén Cald, para que los de la casa puedan probar el sazonamiento de esta deliciosa comida. Pues a través de este espacio estamos conociendo lo que es la celebración del Pabanc, y con bailes, bebidas y tantas cosas que surgen en esta actividad del cual estamos llevando a ustedes a través de la emisora de la familia. Como todos los jueves, pues llevamos hasta sus hogares a través de la emisora de la familia datos importantes de nuestra Guatemala. Datos de conjuntos, también de nuestros compositores, de celebraciones y actividades como la del cual estamos platicando, el Pabanc. Vamos a continuar con el programa de esta mañana cuando faltan 5 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Ángeles y sus pájaros morenos, desde luego no hubieran sido acariciados por mí. Si no hubiera encontrado la ternura de sus cantos y sus arpas y la seda de sus plumas, seguramente mis manos, estas manos, tendrían la dureza de una piedra, como piedras, si no hubiera conocido tu piel. Si no hubiera conocido tu piel, si sus ángeles y sus pájaros morenos, desde luego, no hubieran sido acariciados por mí.

interpretado por Hugo Leonel Vaccaro y el acompañamiento de nuestro instrumento nacional, la marimba, a través de este espacio. Con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Ricardo Ovalle allá en Chicago. Felicidades, don Richard. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa de esta mañana y claro, estamos recordando que es los primeros cohetes que se encienden el mero día y los encargados de las encargadas de la cocina empiezan a servirles las tazas del caldo de chunto a todos los participantes para que los de la casa puedan probar el sazonamiento y a las 7 se reúnen nuevamente los chinames y mozos para preparar las imágenes y llevarlas a la iglesia donde se oficiará la misa en honor a la imagen. Después de los actos litúrgicos en la iglesia regresan a las imágenes de la cofradía. En ese momento es cuando los invitados gozan de la música, de arpa y de la comida. Al mediodía son invitados los chinames a comer el delicioso kyu, recado de la cofradía, hecho de carne y también el caldo. Es lo importante para poder saborear en esa fecha estas bebidas, como también lo tradicional de estos lugares al momento de preparar y empezar a preparar el pabang, baile especial en Cobán, Alta Verapaz. Vamos a continuar con el programa de esta mañana y vamos a complacer a Maco Leiva a través del programa Remembranzas TGD con esto que viene a continuación. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente. Bueno, hemos escuchado La Quema del Diablo, solicitada por Maco Leiva ya en la Unión Americana, y claro, es parte de lo que es el Pabanc de Alta Verapaz a través de este espacio Remembranzas TGD. Saludos para Maco Leiva en la Unión Americana, también para don José Ángel Taracena, que nos sintoniza en la 14 Avenida Zona 1 de Quetzaltenango. Y ahora continuamos con el programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Hemos escuchado el swing latino con la participación de Benny y sus Tropicales. Bueno, pues hablando de lo que es el Pabanc, continúan las bebidas y a las 2 de la tarde se celebra el Cabatioche, que es un tributo a la imagen. Y a las 3 de la tarde, después que las señoras han saboreado el Culul Ulá, La encargada es de recibir las visitas. Invitan a que pasen al Chicago, donde es una sala donde se encuentra la imagen. Y claro, invita a bailar el son llamado Ulank. Después de bailar el primer y segundo son, las mujeres solas llegan el tercero, que es el cual se levantan con los hombres a bailar y con sus respectivas esposas. Todo hombre tiene que llevar a su esposa y empieza a bailar con su esposa, y después de las 2 o 3 horas de danza se van retirando a su vivienda con su respectivo shell. Y esto consiste en una ración de comida envuelta en hoja de mosh para llevarlo a la casa. Entrada la noche, el tamborero deja de escuchar el son del torito y la alegría es indescriptible en el momento de los fuegos artificiales, que puede ser el torito, el castillo, el diablo o el fuego de caña. Así, en medio de la madrugada termina este ritual, más que en el cual el pueblo quechí tiene la certeza de haber reafirmado sus creencias. Es así como finaliza el babán del pueblo quechí, un rito frente a las imágenes para demostrar su fe y su devoción. Vamos a complacer a través del programa de esta mañana. Tenemos una complacencia a través del programa. Saludos para don José Ángel Taracena, que nos sintoniza en la 14 Avenida A, aquí en Quetzaltenango. Como una sombra ha de seguirte mi pensamiento. Si alguien te nombra, habrás de oírme con claro acento. Como un recuerdo que no se aparte de tu memoria, será la historia de angustia y gloria de mi querer. Donde quiera habrás de oír mis palabras de amor, y no habrás de sentir una nueva ilusión. Porque ahí donde mires me verás, donde estés mi presencia sentirás. Y si un día un beso quieres dar, a mí me besarás. Orquesta Gallito, y fue para complacer a don José Ángel Taracena, que nos sintoniza en la zona 1 en esta ciudad de Quetzaltenango. Esta es la presentación del programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia. Vamos a seguir con ustedes. Ya viene en estos momentos nuestro corte comercial y luego también viene ya la parte final del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Paz, salud, amor, alegría y mucha felicidad. Que la estrella de Belén los ilumine con todos esos dones. Feliz Navidad les desea la emisora de la familia. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Sonia Amilsa en el programa interpretando Enamorada. Pues hablando del Pabang, hay dos diferentes tipos de participantes de los cuales se clasifican en esta forma. Chinam es el cofrade principal. Mos son colaboradores de Chinam a manera de directiva que forma un grupo de 7 hombres con sus esposas. Hay mozos de segunda categoría que dependen de los anteriores. El Ishben y el Kaba'il Mosh son los asesores del Chinam que realizan actos importantes en esta cofradía. Pasados son los que en años anteriores celebran la fiesta con sus esposas, quienes llevan el bubed o guacales combatido. Músicos, el que toca el tamborón, el arpa, la chirimía, el violín y el de la guitarría. Ellos son los músicos. El culul ulá es la esposa del cofrade, que es la encargada de atender las visitas, las mujeres encargadas de la cocina, más bien de las que preparan la comida. Los chetones son los ancianos importantes que casi siempre han sido cofrades, personas que llegan a la fiesta y son invitadas. Estas fiestas llevan el nombre del santo, por ejemplo, Pabang de Santo Domingo de Guzmán y también de San Bartolomé. Y así hay otros más. El más conocido es el de Santo Domingo de Guzmán, que se celebra en Cobán del 3 al 4 de agosto. Hay dos tipos de Pabang: el Kokok Pabang es una menor cantidad de personas, y los chinames Pabang es también ya el más grande, con más personas. En esta forma, apreciables amigos, se divide lo que es la celebración del Pabang. Durante esta actividad, el pueblo Kekchi hace un rito frente a las imágenes para demostrar su fe, su devoción por medio de la fiesta, que lleva un largo proceso para poderla organizar, la cual está llena de danzas, de comida y también de bebida. Así se celebra el Pabang, Alta Verapaz, Cobán y otros lugares cercanos de estos lugares. A través de la emisora de la familia, pues hemos tenido el gusto de platicar estos datos tan importantes a través de la emisora de la familia. Continuamos con la parte musical cuando son las 9:09 de la mañana, 26 minutos. Paco Casti nos ha interpretado Concepción Tutuapa a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Bueno, pues este mes de diciembre que se aproxima, usted se tiene que unir a la magia de la generosidad con la Maratón del Juguete. Juanito y sus juguetes. Dona un juguete y regala sonrisas a los niños más necesitados en la Navidad. este 15 y 16 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, te esperamos en la entrada de la Floresta, Avenida Las Américas, frente al Condado Santa María en Quetzaltenango. Tu juguete marcará la diferencia en los corazones. Vamos a enviar saludos para los amigos que nos sintonizan en Vía Victoria, zona 8, don Emilio del Rosario Castro Luarca, saludando a don Alfredito Godínez, a don Rubén Castro, a Mandita Palacios, don Luis Sosa, Carlitos Acalchot, sintonizando el programa de esta mañana, Remembranzas de GD. De tristeza, hoy quisiera esa tu dulce voz que adormece, que acaricia con amor, porque te fuiste, oh vida de mi vida. Yo sé que solo ya no podré vivir, me hace falta la dulzura de tu amor. Julio Cáceres en el programa de esta mañana con la canción Por si no te vuelvo a ver. Tenemos una invitación del Cocó de San Sebastián, Parque Bolívar. Invita a la población quetzalteca a disfrutar del desfile navideño y encendido del árbol navideño que se estará realizando este domingo 3 de diciembre a partir de las 4 de la tarde del Parque de la Colonia Molina, zona 5, empezará un recorrido especial, desfile navideño. Pasará por la Avenida La Independencia, Parque a Centroamérica, y luego la calle de San Sebastián, o Sexta Calle, culminando en el Parque Bolívar. Habrá música en vivo, premios, sorteos para los participantes, las personas que estarán participando en esta actividad aquí en el Parque a Simón Bolívar. Vamos a seguir con ustedes a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD, cuando son las 9 de la mañana con 34 minutos. Toda ilusión